abundante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante. Bien, muy buenos días, tengan todas y todos usuarios de este su espacio cotidiano aquí en YBKE Mundial, en todo el país. Nosotros estamos llegando gracias a la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio de la licenciada Desiree Santos Amaral, como todas y todos saben ya. Aquí en la dirección general de la emisora está la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. Ahí en la jefatura de prensa también otro camarada, el buen amigo, licenciado José Manuel Coa. En los controles, empezó sus vacaciones ya Nacho Hernández. Va a ser recibido directamente, en términos personales, por el Nobel gobernador del Táchira. Él se trasladó hasta allá a solicitud del mismísimo gobernador, para que sepan. Y va a ser atendido allá y van a intercambiar seguramente, a departir algún rato, algún café o alguna pizca andina. Ojalá le vaya muy sabroso a Nacho Hernández. Mientras tanto, nuestro queridísimo y fraterno Marcos Esteve está con nosotros. En la producción del espacio está Marisol de Brot. Y aquí frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Hoy es lunes de cobija para mucha gente. Lunes de cobija porque, bueno, esa llovizna, en algunos sitios fue lluvia, en otros más bien rocío, que está cayendo desde la madrugada sobre Caracas, lo que provoca es arroparse más. Pero quienes trabajamos, pues, sin hacerle caso a los contratiempos, lo convertimos en un día de faena. Por ahí le decían que era un lunes escuálido, porque sí, además de lo gris, entonces mucho trauma en el tráfico y tal, porque siempre se enreda el tráfico con la lluvia. Cualquier garuita, de verdad, complica el tráfico demasiado. Y no solo eso, sino que la gente se pone neurasténica. Ya desde temprana hora estamos viendo a la gente tocando corneta. ¿Qué será lo que tiene en la cabeza quien toca corneta cuando el tráfico está trancado? ¿Será que supone que es que la gente que está ahí es idiota y que falta que venga él a tocar la corneta para que se mueva la cosa? Bueno, es una expresión de desespero, más que de un alerta el que hace esa gente. Y una gente desesperada en el medio del tráfico, lo que hay que preguntarle: ¿y por qué no saliste más temprano? ¿Por qué no saliste ayer? ¿Por qué te vas a poner a tocar corneta como que si tú eres el que vas a organizar el asunto? Eso es no solo una irresponsabilidad, sino una insensatez. En el medio de un tráfico está todo el mundo que salió temprano, apurado, para ir a su trabajo, a sus quehaceres. Una persona que se pone a tocar corneta es un desquiciado, simplemente. Entonces, bueno, el llamado de atención en ese sentido, para que entiendan que la corneta es cuando se va a atravesar un burro, un perro, algo. Uno toca la corneta, pero no para estar donde la condición es absolutamente igualitaria. Todo el mundo está frente a su vehículo y está tratando de llegar con el mismo interés que tienen todos a su destino. Bueno, pretender que se es más sabio porque se está tocando la corneta. Bueno, hay un fin de semana maravilloso para la patria, para la revolución venezolana y por extensión para la revolución que se está dando en Latinoamérica. La reunión de la CELAC, como se dijo todo el fin de semana, como lo comentaron muchísimo de los mandatarios y altos representantes de las naciones que ahí se encontraron en Santiago de Chile, en lo que viene a ser la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, el ánimo del comandante Chávez, el impulso del comandante Chávez, la visión integradora del comandante Chávez está más que presente en este encuentro, aun cuando él físicamente no está, porque, como se sabe, está recuperándose pues en un tratamiento clínico. El presidente saliente del organismo, presidente pro tempore, Sebastián Piñera, hizo un reconocimiento muy emotivo al presidente Hugo Chávez en ese sentido en particular, recogiendo, como decimos, lo que fue el espíritu general de la reunión en respaldo a la aspiración de nuestros pueblos de que el comandante se recupere. Quiero hacer un reconocimiento a un presidente que no está con nosotros hoy, pero su visión, tenacidad y fortaleza tienen y han tenido un impacto profundo en la creación de esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Me refiero al presidente Hugo Chávez, el precursor de este grupo regional que acoge a todas las naciones de América Latina y el Caribe, 33 en total, y en el que solo están excluidos dos países del continente, Estados Unidos y Canadá. Todos hacemos voto para que pueda ganar esta batalla, quizás la batalla más dura de su vida. Eso es lo que dijo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que nadie puede acusar ni de izquierdista, ni de comunista, ni de siquiera progresista. Un hombre que es defensor del ideal del neoliberalismo hoy por hoy, como ningún otro presidente en Latinoamérica. Eso lo sabe todo el mundo, y que se ve obligado a expresarse en estos términos en reconocimiento a algo que es absolutamente innegable, que es la estatura, la dimensión del liderazgo del comandante Chávez en la búsqueda del bienestar para todos nuestros pueblos latinoamericanos, y que se está expresando aquí en esta reunión, que es apenas la segunda reunión de un organismo completamente joven que nace con la inspiración del comandante Chávez, como lo está diciendo el mismo presidente Piñera, pero como lo saben todas y todos los venezolanos, la idea de la CELAC es una idea chavista, es de Chávez, y esa idea tiene ese producto hoy en día, esa cristalización en la realidad de los hechos, que es el centro más importante de integración hoy por hoy, no solo en Latinoamérica, sino probablemente en el mundo. Y si no me creen lo que estoy diciendo, entonces vamos a ver la nota que da cuenta de la importancia que le da la Unión Europea a la CELAC en este sentido. ¿Por qué se reúne la Unión Europea con la CELAC en este momento, si la CELAC fuera, como ha dicho la oposición venezolana y en general la derecha latinoamericana, un escenario procastrista, procomunista, que no tiene ningún futuro, que no tiene ningún sentido, que no tiene ninguna razón de ser, que un organismo sin la presencia de Estados Unidos y Canadá es un organismo que no tiene ningún sentido, como lo han dicho ellos desde siempre? Han acusado a los pueblos latinoamericanos de estar aislándose, es el término que usa permanentemente la gente de la oposición, de la derecha atrabiliaria que tenemos en nuestro país, para referirse a estos grandes avances que surgen, como decimos, de la inspiración de la visión integradora del comandante Chávez, y que hoy tienen esta estatura en el mundo entero, como lo reconoce ayer el presidente Rompuy de la Unión Europea cuando se refiere a este proceso que se está dando aquí en Latinoamérica. El asunto está en cuál es la evaluación que hará ahora el pueblo venezolano del argumento de la derecha, del discurso de la derecha, de la oposición venezolana, cada día más arrinconada en el olvido por los pueblos, por nuestros pueblos, por los pueblos latinoamericanos, como lo vimos la semana pasada con la terrible, la triste historia, el affair en la Organización de Estados Americanos, con el show que montaron con su vocero ahí, el embajador, ex embajador de Panamá ante ese organismo, y el papelón que hicieron internacional con todo ello. Para colmo de males, entonces le cae la desgracia de habérseles venido abajo también el tinglado que pretendieron montar con el diario El País de España, el ridículo internacional más grande que se ha hecho en la prensa en las últimas décadas, fue el que protagonizó el diario El País de España, el diario ultraderechista, que se vende como izquierdista en algunos casos, o progresista, por decirlo en algún término más ajustado a lo que en realidad es el papel que ellos hacen, pero que termina poniendo en evidencia la catástrofe que se está dando desde la óptica de la derecha en relación al gran avance que está teniendo la integración latinoamericana. Durante el acto de clausura de la cumbre entre la Comunidad Europea y los países que conforman la CELAC, Hernán Van Rompuy, quien preside el Consejo de Europa, afirmó, oigan ustedes, que no hay ningún continente que esté más cerca de los intereses europeos que América Latina. ¿Qué quiere decir eso? Que en un continente hundido en la tragedia de la crisis económica más profunda que ha habido en la historia del capitalismo, bueno, lo importante es lo que está sucediendo en Latinoamérica como expansión de las posibilidades como hechos concretos reales de crecimiento económico en la mayoría de nuestros países, empezando por Venezuela, donde el repunte económico es reconocido no solo en el país, sino internacionalmente como uno de los más importantes del continente. Rompuy hace énfasis, sigo aquí en la nota de prensa, en que las relaciones de integración dentro de la Alianza del Pacífico van a reforzar la posición de estos dos continentes, lo que los convierte en actores aún más atractivos para los países europeos. ¿Qué quiere decir eso? Donde está el billete es acá. Exactamente como nos vieron a la hora de la llamada conquista, el descubrimiento, como llaman ellos, del Nuevo Mundo, no fue sino el encuentro con inmensas posibilidades, las riquezas que teníamos en nuestro continente y que ellos vinieron a llevarse en el asalto y el genocidio más grande que se recuerde en la historia de la humanidad. Bueno, todavía existe, subyace en el código genético de esta gente la idea de que aquí es donde está la riqueza, pero es que además de esa condición genética, desde el punto de vista conceptual, está un hecho incontrovertible, innegable, que es el gran avance que ha tenido este modelo en el cual Chávez creyó desde un primer momento, por el cual Chávez luchó incluso en solitario, como lo ha dicho varias veces Chávez, desde el inicio de su mandato hace 14 años, y en sus primeros encuentros él decía que se sentía completamente solo. Bueno, hoy en día esta es la realidad, que incluso le reconoce el presidente ultraderechista Sebastián Piñera a la entrega de la presidencia pro tempore de este importantísimo organismo que ya está hablando de tú a tú con eso que se llama la Unión Europea, supuestamente el más grande organismo integrador hasta este momento, donde ellos vienen casi que de rodillas a pedir cacao aquí a nuestro continente, precisamente porque se ha logrado acá lo que ellos no lograrán jamás en Europa con esa concepción que se tiene del Estado, un Estado depredador al servicio de los intereses del sistema financiero burgués internacional. Por eso allá no va a haber solución a los problemas sociales terribles que están padeciendo, y por eso acá se están superando las deficiencias, las limitaciones, la exclusión ancestral de nuestros pueblos, porque aquí hay una concepción completamente distinta, avanzada, que se basa en la transformación del Estado en la búsqueda de la justicia y la igualdad social. Es lo que le faltó decir al presidente Sebastián Piñera en su discurso de clausura el día de ayer del encuentro de esos dos grandes bloques, porque el encuentro de la CELAC culmina hoy, como se sabe. Hoy, por cierto, se está esperando la lectura en horas de la mañana, hay que estar muy atentos a una carta del comandante Chávez, que la dirige al organismo, que está muy atento a su palabra, a su visión, a su reflexión sobre este momento histórico que está viviendo precisamente en relación a todo esto que estamos hablando, Latinoamérica. Pero en el discurso de ayer, de clausura de la reunión de o bicontinental, pudiera decirse, de entre los organismos de Europa y de Latinoamérica, o de América menos Estados Unidos y el Canadá, le faltó fue decir, cuando habló tan bonito, que pudiera cualquiera decir, qué maravilla de presidente este, fíjate lo bien que habla, de las necesidades de la superación de la pobreza, de cómo se debe hacer para impulsar el trabajo entre todos de manera igualitaria, como él lo dijo. Lo importante no es la calidad del ropaje con el que se nace, sino la calidad de la tumba que debe ser construida con el trabajo y el esfuerzo de la gente a lo largo de su vida. Bueno, eso suena muy bonito, pero ¿por qué no tocó en lo absoluto el problema desde el punto de vista medular? Porque no puede hacerlo. No hay ningún vocero del neoliberalismo, del capitalismo, que hable abiertamente de esa propuesta para la sociedad, porque es absolutamente inviable, es absolutamente inexplicable. El hecho de que a una sociedad que se le propone el capitalismo como se le ha propuesto durante tantas décadas, cientos de años, a Europa, esté en la tragedia económica en la que está hoy, no se puede explicar. El asunto de la pobreza, el tema de la ancestral pobreza de nuestros pueblos, generada por el modelo capitalista, está demostrándose en Latinoamérica que solamente se supera si se transforma el modelo y se enrumba por el camino de la justicia y la igualdad social. Eso es lo que estamos nosotros aquí reafirmando en la experiencia venezolana. Esa es la realidad que nosotros estamos experimentando. Y eso es lo que dice Evo Morales. La comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, es posible gracias a la voluntad política de personalidades como las de Luis Ignacio Lula da Silva, Felipe Calderón y Hugo Chávez, tal como lo dijo el día de ayer Evo Morales. Estamos construyendo una unidad que se fundamenta en la complementariedad y no en la competencia, sostuvo el mandatario al expresar su visión de la integración. Morales sostuvo que el gobierno de Bolivia tiene diferencias con los planteamientos que se hicieron en la primera cumbre de CELAC y de la Unión Europea. Su perspectiva es que la integración tiene que contribuir a resolver los problemas sociales de las naciones. Los cambios estructurales, dice él, se deben hacer en función del bienestar del pueblo. Concentrar el capital en pocas manos no puede ser la solución a la crisis. ¿Se dan cuenta? Y él lo dice con lo que llaman los pelos en la mano cuando él dice que la burra es negra. Porque Evo Morales ha quintuplicado en el corto periodo de tiempo que él ha sido presidente de ese país, ancestralmente sumido en la miseria, en la opresión, en la exclusión más brutal y salvaje, por su condición propiamente de ser un pueblo mayoritariamente indígena, excluido más cruda y salvajemente por el modelo neoliberal durante décadas en el siglo pasado. Bueno, ahora, en el corto periodo que él tiene como presidente, transformando las instituciones, transformando el Estado, esa economía se ha quintuplicado. Y eso, entonces, tiene que ser aquí puesto sobre la mesa como constatación de que cuando habla un presidente como Evo Morales, un hombre consustanciado con los intereses, de manera inequívoca con los intereses del pueblo, lo que está diciendo está fundamentado, es absolutamente correcto. Y lo repito, los cambios estructurales se deben hacer en función del bienestar del pueblo. Concentrar el capital en pocas manos no puede ser la solución a la crisis. Bueno, fíjense que él dice que su país requiere inversiones extranjeras, pero acotó que la seguridad jurídica debe ser en ambas direcciones. No se debe legislar para que las transnacionales saquen nuestros recursos. Necesitamos capital, pero que aporte tecnología y pueda trabajar junto a nuestro pueblo. Para crear confianza, es necesario acabar con cualquier situación neocolonial. ¿Estamos claros? Esa es la visión del modelo integracionista que estamos avanzando en nuestro país, en nuestro continente, que surge desde nuestro país con el impulso del ideario bolivariano que puso en la mesa del debate continental el comandante Chávez en su momento, y que sigue siendo la referencia central, como lo hemos visto en todas las declaraciones que se dio este fin de semana, y que determina que hoy, a diferencia, insisto, como dice la derecha atrabiliaria, arrinconada en el fracaso, en el desatino permanente que ha tenido, cuando la Unión Europea hace este importantísimo reconocimiento. Al cierre de este comentario, entonces, lo que me interesa acotar es una última idea, que no por finalizando es menos importante. Es el asunto de la OEA en todo esto. ¿Con qué organismo se ha reunido la OEA del nivel de la Unión Europea? Jamás lo ha hecho. No puede hacerlo porque la OEA se está viniendo abajo. El organismo al que está apelando de manera permanente la gente de la derecha venezolana, que tiene incluso vocero, o tenía, porque ya le votaron a uno, que es el ex embajador de Panamá ante ese organismo, que salió a hacer ese papelón al que hacía referencia yo al principio de esta reflexión, es el organismo que se está viniendo abajo. Por eso, entre otras razones, fue que el secretario Insulza, de esa organización, no se cuadró en la jugada contra Venezuela, en el affair que quiso montar ahí, como lo dijo Roy Chatterton, el payaso del circo, Él es embajador de Panamá ahí en la OEA. Por eso fue que Insulza no se cuadró con esa jugada. Porque frente a esta importantísima reunión de un organismo vigoroso que están haciendo en la apenas segunda reunión que está teniendo, tiene este nivel y esta estatura tan importante en todo el mundo, en términos no solo de la integración política, sino incluso económica, bueno, estamos entonces viendo por qué es que le interesaba mucho más a Insulza sacarle el cuerpo a esa jugada en ese momento. Y es lo que explica ahora mucha gente que no entendió, bueno, pero ¿por qué Insulza no respaldó eso? Sino, bueno, por esta misma jugada, porque se necesitaba que el contraste entre la OEA y el CELAC no fuera tan profunda en este momento, porque la gente lo iba a sentir en apenas 2 semanas de diferencia, en un lapso muy breve de tiempo. Por eso Insulza no se cuadró con el representante de Panamá abiertamente en esa jugada contra Venezuela, donde se perseguía hacer una injerencia, una intromisión inaceptable contra nuestro país desde ese organismo. Pero se está viniendo abajo la OEA, que es la instancia a la que apela, el escenario que tiene como escenario para la defensa de su pretensión de reinstaurar en Venezuela el modelo neoliberal capitalista y perpetuarlo para la eternidad. Por eso es que no volverán, porque no la pegan, no tienen una consigo. La idea de Chávez es la que está creciendo hoy en todo el continente y en el mundo entero, reconocido por los organismos más importantes del planeta en términos económicos, en términos de la política y del intercambio. Eso es lo que se vio este fin de semana y es lo que se va a oír cuando escuchemos ahí la carta del comandante que seguramente se dará en algunos breves instantes, en algunas horas. Vamos a estar pendientes de eso. Hacemos nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. La polémica y la reflexión continúan sin tapujos con Alberto Aranguibel por YBKE Mundial. Bien, son las 8:31 de la mañana apenas. El día está empezando y a nosotros nos complace acompañarle. Aquí en Sin Tapujos les recordamos que estamos ahí en soyaranguibel.com y si ustedes conocen de alguien que no haya tenido chance de oír el programa porque está en su trabajo, se está desplazando, está ocupado, usted simplemente dele ese dato que estamos en soyaranguibel.com. A partir de hoy retomamos la inserción de nuestras emisiones diarias para que se puedan escuchar durante el resto del día y los días subsiguientes. Va a quedar ahí permanentemente colgada siempre esta reflexión. Es una manera de tratar de que no se desperdicie en el éter aquello que se emitió pero que nadie oyó. Tal día como hoy, en 1853, nace en La Habana el político y escritor José Martí, figura clave de la independencia cubana y uno de los más destacados dirigentes contra el colonialismo español y contra el expansionismo norteamericano. Es decir, que trasciende mucho más allá de lo que fue su lucha libertaria por lograr conquistar ahí la independencia en su patria natal, en Cuba, y el sexto. Se extendió como es el sentido, el espíritu de los libertadores verdaderos a todo el ámbito de nuestra América. A los 16 años de edad participó en la Guerra de los 10 años. Fíjense ustedes, a los 16 años de edad participó en la Guerra de los 10 años, hecho por el cual fue encarcelado y posteriormente desterrado a España. Porque así es como obra la derecha ancestralmente. La disidencia política ellos la colocan en esos términos, en el término del recluso y del exilado. Y eso es lo que trata de colocar la derecha aquí en nuestro país como que si fuera una realidad, y todas las venezolanas y venezolanos sabemos que no es así. Allí en España, donde fue desterrado, se licenció en Derecho, Filosofía y Letras. Estuvo en Francia, México y Guatemala, regresando a Cuba en 1878 para ser nuevamente deportado por sus actividades revolucionarias. Fíjense ustedes, este prócer de la independencia latinoamericana, José Martí, él llega en el destierro a España y se dedica a estudiar. Es otra diferencia sustancial con la derecha, en este caso la venezolana. La derecha venezolana está en Miami bebiendo aguardiente en un jacuzzi, sobándose la barriga y echando peste permanente del gobierno venezolano, de la revolución bolivariana, despreciando al pueblo que decidió un rumbo, un destino promisorio y que lo ha refrendado en todas las elecciones a medida que ellas se han ido dando. Pero esta gente entonces está batallando desde Miami, asumiéndose en la condición de exiliado, pero sin ningún producto, pues como este, ningún resultado. Una persona como José Martí, bueno, sacó nada más y nada menos que la licenciatura en Derecho, en Filosofía y en Letras mientras estaba en el exilio, pero no dejó de luchar por esa idea. Y eso es lo que hace más valioso, por supuesto, todo el trabajo, la historia, la vida de José Martí. Durante el tiempo que vivió en Estados Unidos, fundó el Partido Revolucionario Cubano y el periódico Patria. Como delegado del partido, unificó las fuerzas que condujeron a la Guerra de Independencia de Cuba, iniciada en febrero de 1895. José Martí fue uno de los más grandes poetas hispanoamericanos y la figura más destacada de la etapa de transición al modernismo que en América supuso la llegada de nuevos ideales artísticos. En relación a eso, a Cuba, no estuvo el tema exento de todas las reflexiones allá en la CELAC en cuanto a la salud del comandante y bueno, y qué era lo que iba a suceder, y eso fue lo que le preguntaron a nuestro canciller Elías Agua Milano. Entonces les leo la nota que hay en Última Noticia sobre eso el día de hoy. El canciller de la República, Elías Agua, manifestó ayer desde Chile, donde participó en la cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que Chávez volverá a Venezuela cuando su equipo médico lo indique. Además señaló que el mandatario decidirá cuándo aparecerá públicamente. El gobierno, dice él, ha informado debidamente de la evolución del posoperatorio del presidente y el comandante Chávez aparecerá cuando él lo decida. Aseguró al señalar que todo paciente tiene derecho a su dignidad humana. A ninguno de ustedes les gustaría que le tomaran una foto después de una operación, ¿verdad? El canciller señaló a los medios de comunicación que en el Ejecutivo, entre comillas, esperamos que el regreso al país del presidente sea lo más pronto posible, aunque dejó claro que lo que le interesa a los venezolanos es que se recupere. Sobre la foto falsa publicada en primera página por el diario El País de España, oigan esto es muy importante, pues parte de lo que hemos venido sosteniendo también nosotros acá, y nos complace mucho esta coincidencia con nuestro canciller Elías Agua. Él señaló que eso de la foto no es un error. Esa fotografía es el producto de la miseria humana que ciertos medios de comunicación del mundo han desatado contra el comandante. Y señaló el último parte médico, también lo recuerdo ahí, donde señala el gobierno que la evolución del comandante es favorable. Nosotros hemos dicho, y lo sostenemos, lo seguimos sosteniendo, que lo de la foto del diario El País de España tiene muchos más contenidos, digamos, muchos más significados que los que han aparecido hasta ahora, simplemente sobre el supuesto error, la equivocación. Eso no es ningún error. De hecho, sería un error si la línea editorial de ese periódico hubiera sido la línea de la objetividad y de la ética periodista a lo largo del tiempo, y eso aquí se ha señalado desde la Revolución Bolivariana permanentemente. Se ha acusado la violación a la ética periodística, al mismo manual que tienen ellos de uso, que se ha convertido, como se sabe, en una referencia, pues, de lo que debe ser un manual de periodismo en el mundo de habla hispana, y que ellos han violado de manera reiterada. Y nosotros hemos insistido que, entonces, en ese sentido, no es ningún error lo que ha aparecido. Y pudiera ser incluso una estrategia esto de colocar una foto, sacarla en media hora, recoger una edición, para tratar de aparecer ante el mundo como muy respetuoso y muy objetivo, muy respetuoso de la ética periodística, para precisamente seguir apuntalando sus campañas difamatorias contra la revolución bolivariana en lo sucesivo, que sabemos estar reciando. ¿Por qué se da todo este desespero en este momento de estos medios internacionales, que han sido señalados desde siempre, desde la revolución bolivariana? Se han desmontado sus matrices perversas, se les ha puesto en evidencia con la manipulación que, como en este caso de esta foto, han pretendido ellos instaurar para generar matrices adversas a la revolución bolivariana. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ellos creen efectivamente que el pueblo es una entidad abstracta, inerte, que no tiene capacidad para la reflexión, que no tiene ningún sentido del debate político y, por supuesto, que no tiene ninguna posibilidad de asumir una posición sólida, comprometida con la revolución y con la patria, y que puede ser fácilmente manipulable? Ellos consideran que ese pueblo estaba siendo manipulado por Chávez y que, no estando Chávez, entonces pueden entrar ellos en una arremetida manipuladora. Por eso hay ese gran desespero que hay en los medios. Y, por supuesto, por la convicción, como hemos dicho acá, que tienen ellos más que nadie hoy por hoy en Venezuela y en el mundo, de que se le acabaron todas las posibilidades. Por eso no reúnen a nadie, ni siquiera para completar los asientos en una cancha de básquetbol, como fue el ridículo que hicieron el día 23 de enero, la semana pasada. Precisamente porque ya no hay ninguna otra elección por delante que sea importante para ellos. A ellos no les interesa para nada la elección de alcaldes y de concejales, mucho menos. Y por eso es que entonces están desviando ya el rumbo a un planteamiento como ha sido el ancestral de ellos, el recurrente, que es el de la búsqueda de la desestabilización, el desconocimiento de la institucionalidad, porque por la vía electoral saben que no tienen ninguna consigo. Nos dice la gente en la mensajería de texto, que nos complace siempre revisar: mira, Aranguibel, ¿será que los técnicos de la planta no se dan cuenta del ruido que produce una vez comenzado el programa? Yo creo que es al revés. Yo creo que si esa es una planta de una empresa privada, seguramente es porque se dan cuenta que prenden la máquina justo a la hora que empieza el programa. Pero yo diría que no fuéramos tan allá. Yo les diría: mire, es que nuestro programa empieza a la hora en que arrancan las actividades en la mayoría de las empresas, y es posible que ellos arranquen a las 8 y nosotros a las 8, y hay una coincidencia. El pueblo se pregunta y nadie lo dice. ¿Será que tienen dudas o miedo? A la pregunta de cuándo, en qué fecha vence la concesión de Globovisión. No, no hay dudas ni miedo, es que esos son procesos que tienen, un espacio en el debate político, y eso no es un asunto que es el centro del debate. Globovisión no es ni debe ser el centro de nuestro debate político. Es un error nosotros estar enfrentados permanentemente a Globovisión, porque lo que primero hacemos es darle escena, legitimamos, digamos, el discurso opositor, nosotros permanentemente atendiendo a esa planta televisora y a todos sus entrevistados y sus opinadores. Pero, por supuesto, que hay que hacer los señalamientos, como nos lo pone acá también, en otro comentario que nos dice aquí, déjame buscarlo, nos dicen, perdón, señor Aranguibel, mis saludos. El miércoles pasado, el pelón que le está haciendo la suplencia al Matacura dijo lo siguiente: cuando venga Chávez, la gente lo va a recibir como cuando llega el papel higiénico al mercado. ¿Por qué Conastel acepta este tipo de ofensas? Bueno, el asunto está ahí planteado. El asunto no es que Conatel sea un ente censor del lenguaje, sino lo que contempla la ley de responsabilidad social en radio y televisión, la ley Resorte. Yo no puedo hablar aquí en nombre de Conatel, pero lo que quiero es dejar claro, porque como somos productores nacionales independientes, también tenemos pues que llevarnos o guiarnos por los mismos preceptos por lo que se lleva Conatel en su labor. Y es el hecho de que hay un margen a veces difuso para mucha gente entre la libertad de expresión y la reglamentación. Entonces ahí hay que saber que hay que manejarse con mucho tino, con mucho cuidado, sobre todo por lo que yo vengo diciendo con el comentario anterior. del otro usuario que nos escribe en el sentido de la, del vencimiento de la concesión de Globovisión. La idea es que la revolución no está ni para legitimar ese discurso, ni para volverlos mártires, que es lo que ellos muchas veces quieren. Este pelón, el que está ahí en el programa del Matacura, este pelón está permanentemente atizando la búsqueda de una respuesta severa del Estado para ser el mártir de Globovisión de la noche a la mañana con cualquier acción que se tome contra él. Entonces hay que ahí hilar muy fino. Nosotros sabemos la resiedumbre, la capacidad de resistencia de nuestro pueblo en el entendido de que estamos en una guerra, la guerra comunicacional. Estamos en una guerra donde está confrontado el pueblo con la derecha, o la derecha contra el pueblo. Y nosotros tenemos que saber ahí cómo jugar nuestras piezas de manera estratégica. Eso hay que saberlo. Nosotros hacer un avance en alguna acción contra este mediocre de toda plana, que es un tipo sin ninguna estatura, ni ideológica, ni política, ni de liderazgo, en ningún modo. Él no viene de las filas de ningún partido como dirigente, ni mucho menos. Es un tipo que agarraron por tirapiedra en Globovisión y lo pusieron ahí porque consideran que es un excelente tirapiedra. Y entonces él se encarga de eso, de lanzar piedras duras a ver cuándo se hace una sanción contra él y se convierte, como han hecho con otros por ahí, uno allá en el Táchira, no me acuerdo cómo se llamaba, un tipo que trabaja en un programa de radio y de televisión allá también, que salió incluso a ofender a Iris Varela de manera permanente, agrediendo incluso a un hijo de Iris Varela. Bueno, ellos se sortean y entre ellos aparecen cada cierto tiempo con la búsqueda de que haya una respuesta del Estado que legitime el discurso de la derecha de que aquí hay una dictadura, un totalitarismo y que hay una falta de libertad y no sé cuánto. Si nosotros avanzamos en ese sentido y caemos en ese peine de estos mediocres, miserables que están en esos canales de televisión, sola, única y exclusivamente justificados de esa manera, es decir, este tipo es un idiota, pero es un buen tirapiedra, nosotros entonces estamos rebajando la revolución, la estatura política de la revolución al nivel de estos papanatas mediocres. Y no tenemos además por qué hacerlo, entre otras razones porque Venezuela sigue creciendo en todos los ámbitos de manera sostenida, sigue creciendo precisamente porque como ha crecido de manera sostenida el respaldo del pueblo a la revolución bolivariana, como se constata en todos los procesos electorales, bueno, entonces ahora la revolución tiene mucho más libertad, más facilidad de desempeño. Por eso es que no ha podido esta gente de la derecha paralizar a la nación con esta jugarreta que están llevando adelante del desabastecimiento sistemático que están montando. Ellos están en el plan que se ve perfectamente articulado de, bueno, si ya no pudo en modo alguno, ninguno de los mediocres que tenemos en la MUD como dirigente, avanzar para consolidar una fuerza popular que permita contener a la revolución, bueno, vamos a sacarlo de un lado, los pasamos a segundo plano y vamos nosotros a la primera fila de acción, a la primera línea de batalla, con nuestra herramienta fundamental, que es la herramienta que tiene la derecha, que es la herramienta de utilizar al sector privado, a la empresa privada, para la desestabilización. Y eso es lo que está sucediendo. No es ninguna escasez la que hay en el país. Hay una acción política llevada adelante por las empresas privadas para tratar de quebrar la voluntad del pueblo venezolano, la lealtad a la revolución bolivariana por parte de las venezolanas y venezolanos. Pero no se puede, porque hay una estructura que ha montado el comandante Chávez con su visión estratégica que le salió al paso al Estado burgués, sumamente difícil de ser derrumbado en esta etapa de tránsito que nosotros estamos llevando adelante para construir el poder popular, que es lo más importante para transformar el Estado y acabar con el modelo burgués, y acabar, por supuesto, con todo lo que significa el Estado burgués, es decir, la burocracia, el retraso, el colocar las instituciones para que las riquezas del país estén entonces al servicio de los intereses de los poderosos, del gran capital. Mientras eso se está dando, el presidente ha encontrado la fórmula de los caminos verdes para avanzar en la construcción del bienestar del pueblo. Y es de ahí de donde salen las misiones, de esa concepción estratégica de Chávez, y es de donde salen todas esas nuevas estructuras para asegurar la soberanía alimentaria, que está resolviendo el problema de reducir a el sector privado en esta nueva oportunidad de arremetida de tratar de quebrar, como decimos, a la economía nacional y de quebrar la lealtad del pueblo a la revolución con sus operaciones de escasez de alimentos, acaparamiento y contrabando de extracción. La ministra de Comercio dice en un anuncio sumamente revelador e importante en este sentido que las cadenas privadas se niegan a distribuir alimentos. No solo se le están encontrando acaparados cantidades de cientos de miles de toneladas de alimentos que después tratan de justificar diciendo que los activos son más importantes que la venta de los productos, una cosa absurda, un disparate que han inventado para evadir los procesos que se le puedan llevar adelante de carácter judicial y con ello evadir la cárcel que ha anunciado el vicepresidente ejecutivo, que les ofreció prisión a los que sean incursos y encontrados culpables de estos actos de acaparamiento en contra del pueblo venezolano. La ministra de Comercio, Emmé Betancourt, expresó este sábado que seguirán dando la batalla contra el acaparamiento y la especulación porque se ha constatado el abastecimiento de las cadenas de supermercados y estas no quieren distribuir los productos. Estamos en plena batalla en la que no desmayaremos, dice ella, porque sabemos que se está aplicando el acaparamiento y la especulación. Bueno, ahí está. 11 entes del Estado están trabajando de manera articulada para combatir el acaparamiento. Ya van más de 3.000 fiscalizaciones en todo el país y más de 17.000 toneladas de alimentos que han sido decomisadas y distribuidas a la población. Betancourt manifestó, han constatado que están abasteciendo los supermercados y las cadenas privadas no quieren distribuir los productos. Bueno, vayan viendo ustedes. Vayan viendo ustedes. Agréguenle a esto la batalla contra lo que fue la sobredimensión de un problema gravísimo que, por supuesto, tenemos, como tienen todas las sociedades que están sujetas al impacto del modelo neoliberal capitalista a través de los medios de comunicación, la exaltación de la violencia que se vende a través de los medios, la exclusión, el hambre, la miseria que genera la necesidad de la búsqueda de riquezas fáciles como son las que venden esos medios. Más de 300.000 armas de fuego han sido destruidas en el país. Somos líderes en toda Latinoamérica, en los países que tienen operaciones de esta naturaleza, que tienen políticas de destrucción de armas que han sido incautadas. Somos líderes hoy por hoy en Latinoamérica, como lo dice el director de la Policía Bolivariana, Luis Fernández. 300.000 armas de fuego que venden los grandes capitales, que traen esas armas de las grandes instancias de producción de armas de fuego en el mundo, que es fundamentalmente los Estados Unidos. Las armas civiles son armas que son colocadas de manera soterrada en manos de la gente, de la sociedad, por esta gente que trafica con la vida, traficando armas, vendiendo armas, y que con ello saben que generan desestabilización en sobre todo las naciones que buscan su soberanía, su independencia y el avance hacia su modelo de bienestar de manera soberana. Esto da muestra de cómo la revolución está viva, está activa, está cada vez más dinámica en la construcción del bienestar. Ese es el rumbo correcto de una nación que ha decidido encaminarse hacia el bienestar sin mirar hacia atrás. Y por eso la oposición está cada vez más arrinconada. Estuvo en la presidencia del sistema de radio bolivariana la licenciada Desiree Santos Amaral. Aquí en la dirección general de la emisora, la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa estuvo José Manuel Coa. Aquí en los controles, nuestro buen amigo Marcos Esteve. En la producción del espacio, Marisol Debrot. Frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Nos vamos con la buena música revolucionaria de YBKE Mundial para todas y todos. Chao.